El jefe con Dancing in the Dark. Esta es la música en la FM, la radio de los clásicos, que sigue con los enanitos verdes y el extraño del pelo largo. En camino algo de Moenia, no dices más, aquí en la FM. Clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. soli nunca me sentí mejor, no. No sé lo que pasó, que el mundo de color cambió. Y es que tú apareciste así y sin saber te has metido en mí. Tanto pensar en ti ya me ha hecho decidir. Me cuesta mucho, pero te lo voy a decir. Y es que yo ya no puedo más y ya no me importa lo que vaya a pasar. Solamente tú me puedes destruir o salvar. Dos palabras bastarán. Y que por esperar hasta que se evapore todo el mar. Pero tú no dices más. Toda la verdad, tal vez así lo entiendas y lo sepas valorar. Es que tú apareciste así, sin saber, te has metido en mí. Solamente tú me puedes destruir o salvar. Dos palabras bastarán. Te podré esperar hasta que se evapore todo el mar. Pero tú no dices más. Aprovechar el final de esta canción de Moenia para recordarles que hoy a las 5 de la tarde venía pensando en eso. Qué rico enfiestarse, qué delicia, muchos entrando a la semana de receso. A todos ustedes los que son papás y tienen niños pequeños, bueno, niños de colegio, busquen plan para esta semana porque hay receso. Y es receso para ellos, pero para uno, bueno, muchos se van de vacaciones, una semanita más para descansar, pero vaya donde vaya, por favor lleve la FM para que lleve los clásicos puestos a todas partes. Vamos con más canciones. Shy Guy de Diana King, en camino algo de Hathaway. Es la FM, la radio de los clásicos. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. The man get me at the party, party, party. The whole of them sexy, sexy. Watch them, they follow me, follow me, follow me. Everywhere me go, the man them a rush me. Get away from pretty boy, I want to love me. Amazing love, it's amazing love. Show them know me too kind, me sexy. Everywhere me go, me tell me ever ready. Amazing love. Party, party, party. The whole of them sexy,

Life's Love de Hathaway, una de las grandes canciones referente de la música de la década de los años 90. ¿Qué habrá de la vida de Hathaway? Bueno, después de esta y otro par de canciones más que hicieron parte de la lista Billboard, no supimos más de él. Así que por ahora es un clásico para recordar aquí en la FM, la radio de los clásicos. Seguimos con Eros Ramazzotti, La Cosa Más Bella, José Gaviria, también artista nacional, amigo de la casa, y Cada Vez Que Pienso en Ti, la FM. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantará el amor, ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú. Aquí estamos, es la FM, la radio de los clásicos de la década de los 90. Tal vez esta canción les suene conocida. Donald Lewis llega con I Love You Always Forever en camino de Police y mucha más música aquí en la FM en esta tarde de sábado. mensaje en la botella de Police. Voy a aprovechar para recordarles que aquí estamos al aire, que voy a estar hasta las 5 de la tarde. Mucho gusto, yo soy Montoya. Si por primera vez está oyendo esta programación musical de sábado, pues quiero decirle que todos los sábados me he apoderado de los clásicos y vengo a presentarlos. Mientras ustedes hacen cualquier cantidad de planes, yo estoy aquí y soy el encargado de las canciones. Como esta de Vilma Palme, Vampiros, Travesti. Ya viene Juanes con Fíjate Bien. Que cantas están en la FM, la radio de los clásicos.